You better run, run from the devil. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Arratsaldeon, un viernes más a Sonoras Bandas. Una tarde más en esta pecera de Irola Irratia. Hoy traemos un programa especial, un programa bastante distinto. Hoy, 2 de junio de 2017, tras dos temporadas en las ondas, Sonoras Bandas se despide. Terminamos temporada y terminamos el programa. Antes de nada, quería dar las gracias a Irola Irratia por la oportunidad de participar en esta radio libre, por la oportunidad de traer aquí mis ideas y estar cada viernes compartiéndolas. Sigo alucinando de todo el curro que supone sacar adelante una radio libre y autogestionada, y por eso quiero desde aquí hacer un llamamiento a todos los espacios autogestionados que consiguen crear alternativas al sistema en el que vivimos. Dos años de cine y música nos dejan. Hemos pasado por muchas películas y muchas bandas sonoras. Y hoy, para terminar, para cerrar, no vamos a poner la música de ninguna película ni de ninguna serie. Hoy traemos la banda sonora de mi vida. Canciones que me han acompañado o canciones que me he quedado con ganas de enseñaros durante estos dos años. Así que, sin dar más vueltas, empezamos. Empezamos con el último programa de Sonoras Bandas. Para empezar, vamos a dejar un poco más este tema de Rauri que os dejo siempre a medias. My brother, you could probably win in a shit-talking competition. My composition's the opposition of all the shit that got niggas wishing to spit tragic. The shit that get you deal crack and you spend cash on cement asses. My heart burns in the fire of truth. Got the heat of seven suns and immediate treatment needed. More niggas burn on war started 1792. Won't act like I'm any better, you or me, I am you. We all hate, we all love, as below, so above. We got poison everywhere, so what's a war on a drug? We at war with ourselves, type of war with no guns. So if you had to meet yourself, would you go do it or run? Cause I could be MLK, I could be Juicy J, or a lame on Instagram that shows the world is AK. 47's the way, you can follow us straight. At the end of the day, at the end of the day, you better run in some type of direction. Cause the people going nowhere are the ones that are flexing. I'm not trying to be a preacher, I was never a reverend, but I can take your ass to church and show you glimpses of heaven. You better run in some type of direction. Cause the people going nowhere are the ones that are flexing. I'm not trying to be a preacher, I was never a reverend, but I can take your ass to church and show you glimpses of heaven. You better Vamos ahora con la canción Steal the Light de The Cat Empire, un grupo de música australiano que nos regala este temazo, que va subiendo y va animándonos a salir, correr y saltar. Sing now, muse, I won't be scared. She's wearing flowers, not snakes up in her hair tonight. Love, we've been around before. We washed up on the old shore, but it's new tonight. It's only light, she said, but we are liars to be free. Ooh. We'll steal the light to see. The hour falls, we fall to dance. The sirens and the marching bands sing. It's nothing but chance tonight. Billion ones and many a few, when everyone I never knew, they're here tonight. It's only light, we say, but we're lies to be free. We're still a light to see. a lead, I'll come along. And if you need me there, I'll sing a song tonight. And all that glows and all that shines and all we leave behind will keep them warm tonight. It's only light, I say, but we alive. Tu Esto ha sido Hibernasioak de Izaki Gardenak, el grupo que se creó en 2012 para dar forma a los temas compuestos por Jon Basaguren. Pasamos ahora a Juanito Macandé, el artista gaditano y su canción Niña Voladora. Mucho buen rollito. Niña voladora, por la altura vuela tú sola, vuela tranquila aunque ya te espero, aquí en la tierra para darte el oreado. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco, ya a mí me encanta cuando me bailas y te desnuda poquito a poco. Y el reloj nunca para, solo cuando tú me miras, y mi pie van descalzo, ya no sienten la herida. Loco amor, una droga que a mí me calma por dentro. Y tú y yo, si tú quieres, compañero diferente. Y en un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo. Niña voladora, por las alturas vuela tú sola, vuela tranquila aunque yo te espero, ya que es la tierra para darte el oreado. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco, ya a mí me encanta cuando me bailas y te desnuda poquito a poco. Aquí en Sevilla, donde con paciencia espero esa luz que tú tienes, que aclara los días negros como el aire del levante. Tú siempre arañas mi carne. Pasarán muchos años y nunca dejaré de amarte. En un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo. Niña voladora, por las alturas vuela tú sola, vuela tranquila aunque ya te espero, aquí en la tierra para darte el oreado. Todo cae tarde o temprano, a pesar de que por un lapso de tiempo el suelo parezca infinitamente lejano. Todo caerá hacia su centro. Todo cuerpo, por más ingenioso, viaja al encuentro de su reposo. Todo cae, ¿quién lo diría? Cuando en un breve lapso de levedad tu amor vence a la gravedad y a la entropía. Todo caerá y sin embargo flota. Mientras tanto esta nota en algún pentagrama leve, y al compás de ese breve sonido un planeta gira, y una planta respira y el aire caliente sube, y el vapor en la nube destila una gota que oscila un instante reacia. hacia el suelo cae. Tarde o temprano, a pesar de que por un lapso de tiempo el suelo parezca infinitamente lejano, todo cae. Todo caerá hacia su centro. Todo cuerpo, por más ingenioso, viaja al encuentro de su reposo. Todo cae, ¿quién lo diría? Cuando en un breve lapso de levedad tu amor vence a la gravedad y a la entropía, todo cae, todo cae. Este es Jorge Drexler y su canción Todo cae. Todo vuelve a su ser, todo se estabiliza, todo cae. Ahora vamos con ritmo colombiano. Pasamos a Bomba Estéreo. Esto es Somos Dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. voces son aire vuela. Mis soles son lunas mientes. Mis días son tierra pesan. Mis ojos son agua fuente. Tras disfrutar de la sintonía de Rabiz y Silvia Pérez Cruz, pasamos a Iseo, con la canción que da nombre a su último disco, Last Night. Desde Iruña nos llega su voz y su ritmo. Just a place where the lost and forgotten past. have you ever been there? 'Cause I went into a dream, found a place where the moon was green. Do you think you've been there? It was a place where the last of the garden possibilities slept together, mommy. Yeah. It was a place where the last of the garden possibilities cried together, daddy. Yeah. And do you know what I did? So I ran, ran away, hey, because I was not a place for me. Sé que ya no importan las preguntas que fallé y cuando intente corregirme no estarás. Sé que no te importa que no pueda respirar y si me ahogo sé que no me salvarás. Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar, pero corres. Échame de menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a nada y tengo ganas de gritar. Sin querer estoy dejándote volar. Es un poco tarde para remover la sangre. Hace tiempo que olvidé cómo parar. Tienes algo dentro, yo lo he historia, pero corres y corres. Échame de menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a volver. Tienes algo dentro y si no paras de correr, voy a dejarte y no voy a volver. Esto ha sido el grupo Morgan, un grupo madrileño que conocí en unas jayas de Durango y que ha hecho estos últimos meses mucho más orgánicos. Pasamos a Puerto Rico, Calle 13 y La Perla. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje.

otro trozo de vida, trozo de cuento, trozo de plástico, lata y recuerdo, trozo de trozo, trozos en cuerpo, cuerpos en trozo, hay cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo. Camino perdido. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo. De camino perdido. Que me ha robado el corazón y lo ha tirado a una alcantarilla. Que me ha robado el corazón y lo ha tirado a una alcantarilla. Y mira ahora, mira este cuerpo. Cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo. Perdido. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué cañita te metió en estos años que llevo. El camino perdido. Que llevas dentro, aunque vengan disfrazadas de lo contrario. Ya no me puedes engañar, así que me voy, porque total, tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda. Así que me voy, porque total, ¿pa' qué quedarme? Si tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda. Esta ha sido Bebe y su canción Sin Sentido, parte del maravilloso disco Y Punto. Vamos ahora con Perota Chingó, el grupo argentino que juega con las voces y las melodías y nos da momentos de espiritualidad y mucha conexión. No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando. Cómo cambiar el mundo. Y cuando duermo boca abajo sueño y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el techo y pienso en la cosa de mí

trepemos para vivir. Todos dicen que no estás, que te fuiste muy, muy lejos y sin avisar. Y ahora, ¿quién te encontrará? Búsquela en la ciudad. Estos son Canacú y el Tigre, un grupo peruano que no dejo de escuchar últimamente. Y bueno, ahora sí, se nos acaba el tiempo. Terminamos el programa y lo hacemos con la preciosa canción Agua, de Jarabe de Palo. Ha sido un auténtico placer estar aquí detrás del micro, hablaros sobre películas que me han flipado y compartir con vosotras su música. También la música que os he puesto hoy, música canciones que significan mucho para mí. Ha sido muy divertido estar aquí cada dos viernes. He aprendido tantas cosas sobre el cine, sobre la música, sobre la radio, las personas, la vida. Es que ricasco a todas las personas que habéis estado ahí detrás y que me habéis ayudado a hacer el programa. Espero que vosotras también hayáis disfrutado de estas playlists y os hayan acompañado de alguna manera. Por mi parte, nada más. Soy Marta Fantova y os esperaré siempre aquí, con más bandas sonoras y más sonoras bandas. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel, difícil mezcla. Agua. amiga. Si por ti me perdería, si confundo tus caricias por caramelo, si me mimas. Pasión y ley.